con motivo del Día del Sol, la editorial del territorio de Jabarovsk de Rusia publicó en tomo suelto la obra maestra del máximo dirigente Kim Jong-un, El gran camarada Kim Il-sung es el eterno líder de nuestro partido y pueblo.